Bueno, hay problemas de agua en una zona de nuestra ciudad y por eso la tenemos en línea. La saludamos, le damos los buenos días a Cristina, que es una vecina de la zona del barrio La Elena. ¿Es así, Cristina? Buen día. Hola, buen día, sí. Sí, sí. ¿Estás en... yo estoy sobre Bulewski. Sobre Bulewski. Está atrás del Calvario, el cerro. Y no tenemos agua. Siempre bien. siempre tuvimos problemas constantemente, pero como ahora nunca, ni en invierno nunca. No tenemos agua. Decime, el barrio me decís que es atrás del Calvario. Sí, sí, sí, justo el cerro. Bien, muy bien. Bueno, ¿es una zona que suele tener problema de agua? Suele tener problema de agua más en el invierno, hacemos muchos reclamos. Ajá. Pero como ahora en el verano, pero en el invierno no nunca. Uh-huh. Como uh-huh. ahora. Uh-huh. Bien. Ya hace 15 días que no tenemos una gota de agua. 15 días sin agua. 15 días sin agua. Uh-huh. Bueno, ¿has hecho reclamos? Estoy acá, salí de mi trabajo, pedí permiso y estoy acá en obras públicas. ¿En obras públicas? En obras sanitarias. En obras sanitarias. ¿En Avenida del Valle? Sí, acá estoy. Bien. ¿Y has tenido alguna respuesta días anteriores? No, ninguna. No, uh-huh. No, nada. Anoche fueron a ver qué es lo que está pasando con la cañería, uh-huh. pero no pudieron entrar porque como no pueden pasar la red por enfrente de las casas, sí. que es lo que estamos pidiendo, dice que no, como no pueden pasarla por ahí porque pasa por arriba y no va a tener presión, entonces la hicieron por pasar por atrás de los terrenos de los vecinos. Ajá. ¿Qué pasa? La manguera ahora se conectaron y no tienen, a muchos que tienen bomba, al tener bomba tampoco tienen agua. Ah, tampoco tienen agua con bomba. Tampoco tienen agua, uh-huh. pusieron bombas centrífugas y no tienen agua tampoco. Uh-huh. Uh-huh. Hoy estoy, para que sepan, tenían que venir un par de vecinos, estoy sola, dando vueltas. No, a ver. No ha ido nadie. No ha ido nadie. Esa es la clase de vecinos que tenemos. Uh-huh. Porque uh-huh. en otros lados se han unido, claro. Y tienen, se les da las cosas. Uh-huh. Pero yo me voy a seguir moviendo. Aunque me tenga que encadenar en la municipalidad, lo voy a hacer, pero quiero agua para mi casa. Sí, me imagino. Es desesperante, te entiendo, Cristina, cuando te falta un elemento como es el agua y van pasando los días y no hay ningún tipo de respuestas. No, estoy cansada. No sé ya qué más hacer, qué más mover. No sé, porque la verdad que es una vergüenza. Llegas del trabajo cansado, querés bañarte, querés hacer la comida, sentarte a tomar unos mates, no tenés agua. Ay, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Cristina, ¿eso es Bulewski a qué altura? Bulewski 1205 a mi casa. Uh-huh. Todos dicen porque de Aguilera para el otro lado pertenece a Charito. Mi casa yo la cosa la compré a mi suegro, tengo mis papeles de mi casa. Nada que ver con Charito. Ahora están haciendo una red que no sé lo que están haciendo abajo sobre Pierrones, al costado de la iglesia, y no tenemos agua. Uh-huh. La iglesia, ¿te referís a la capilla Nuestra Señora del Rosario? Sí, donde estuvo sí, el ministro de Desarrollo Social antes de ayer, justamente. Sí, sí, también, pero como yo estoy en el trabajo, estoy desconectada. Claro, claro. Y los vecinos no se mueven. Ahora, ¿los vecinos también están sin agua? Los vecinos también están sin agua, estoy esperando, le dije a una vecina, mandale, porque ella tenía los números de teléfono, le dije, mandale que yo voy a estar... no vino ninguno. Estoy sola. Claro. ¿Cuántas casas son en la misma situación ahí, Cristina? Son como 7, 8 casas. ¿Y obras sanitarias que estás ahora? ¿Qué te dicen? Sí. Nada. Me mandaron ahí a hablar con los que arreglan las cosas y ahí van a ver qué hacen. Y esto vos decías que generalmente en el verano tienen problemas de falta de agua, pero no en el invierno. ¿Esto me decís que comenzó hace 15 días? No hay nadie. No está. Ah, no está el auto. Ah, ahí, por ahí. Bueno, ahí le están diciendo. Claro. Está hablando con alguien, la gente de obras sanitarias. La verdad que es una situación... No importa. Complicada, ¿no? No me dieron ninguno. Me tengo que mandar una nota por email. Claro, una nota. O sea, no, no te han dado respuestas. No, está hablando con el hombre. Está hablando con una de obra sanitaria. No, no importa, yo me voy a mover y voy a ver. No, ahora voy, ahora voy. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, bueno, te mandan a obras públicas. Ahí está el hombre muy atento. Te mandan a obras públicas. Muy atento, que fue el que me atendió, que fue el que me mandó a hablar con Sebastián Pedro, pero nada. No está. Sebastián Pedro no está. No. No. Bueno. No importa, me dijo que vaya a hablar en obras públicas ahí en el banco hipotecario y ahora voy para allá. Claro. Bien. Claro. Primer piso, pedir con quién es el La Fosse. Con Luciano La Fosse, que es el secretario. Luciano La Fosse, sí. O con ¿cómo está Sebastián Pedro ahí? La arquitecta, ¿cómo se llama? María Riestra. Con María Riestra. María Riestra. ¿Con Luciano La Fosse o con María Riestra? ¿Eh? Sí. A ver qué es lo que se puede hacer. Yo voy a intentar comunicarme más tarde con Sebastián Pedro. A ver, me decís que... Bueno, es el barrio que está ahí en la capilla Nuestra Señora del Rosario. ¿Y en el verano por qué le dicen que falta agua? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tienen en el verano ustedes que no hay agua? Por las piletas. Esa es la explicación que le dan. Esa es la explicación que nos dieron siempre. Claro. Porque cargan las piletas, dicen, pero no, nosotros nunca. Siempre tuvimos problemas. Por eso nos pasaron la cañería por atrás de los terrenos, para que ellos puedan tener una, para que nos den una solución, pero ahora ya no tenemos agua directamente. Tampoco no tienen. Como tampoco. Que falta fuerza, no sé. Sí, no hay presión, claramente claro. No hay presión de agua. Cristina, me dijeron que habían inaugurado la bomba esa que estaba en Juan B. Justo, recién este hombre me dijo, sí. Estuve hablando con él, y me dijo eso, pero no. No, nosotros tampoco tenemos presión, le da presión a la Elena, pero a nosotros pero no. Ustedes no, claro. No. Te hago una consulta. Vos me decías que en verano no tienen presión. ¿Ha aparecido alguien en estos días, en estos 15 días, que decís que no hay agua? ¿Alguien de obras sanitarias a revisar algo, a mirar algo? No, yo ayer no, nadie lo llamó, yo ayer noche lo llamé y fueron. Ajá. No, no te lo llamé, pero no pueden porque como está por el terreno de los vecinos, ellos no pueden ingresar, pasar. Solamente ver la boca donde está la boca de agua. Bien, bien. Que esto es lo que van a ir a revisar ahora, me dijo este hombre. Bien, perfecto. Bueno, Cristina, nada más decirte que suerte en todo este trámite. Y los vecinos a ver si también se mueven un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, porque yo salí de mi trabajo, pedí permiso, estoy acá dando vueltas, ahora me voy caminando hasta la municipalidad, así que bueno, a ver qué solución me dan. Voy a pasarme toda la mañana, no me interesa, pero yo quiero mi agua. Sí, te entiendo perfectamente, Cristina. Te entiendo perfectamente. Bueno, ya ahora... Sí, estoy, bueno, por lo menos vamos a hacer la gestión también. Vamos a tratar de hacer la gestión de llamar y avisar lo que está pasando en esa zona de nuestra ciudad. Muy injusto que no tengan agua. Es muy injusto, sí, la verdad que sí. Bien. La verdad que sí. Bien. Es muy injusto porque trabajas todo el día. Totalmente. Estás sola prácticamente porque ningún vecino se acercó con vos a acompañarte. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Realmente. Es una vergüenza, me da mucha vergüenza ajena, ¿entendés? Pero no me importa, yo me voy a seguir moviendo. Cristina, te agradecemos muchísimo haberte comunicado con nosotros, ¿eh? Yo les agradezco a ustedes por todo, por haberme escuchado. Gracias. No, por favor, por favor, te mando